y voy a ver en qué anda, porque la tipa está allá en el Reino Unido y vive allí desde hace mucho tiempo. María Cristina Migone, Benfield. ¿Estás por ahí? Acá estoy, en Inglaterra, donde la última vez que hablamos, mi sobrino Esteban me corrigió porque me dijo, Inglaterra era un país, o es un país, en cuanto a división política. Ajá. Que se encuentra en la isla de Gran Bretaña, que sí, sería la división geográfica. Ah, mira. Y que a su vez forma parte del Inglaterra a su vez forma parte del Reino Unido. Bien. Que habita en la isla, por decir. Sí. Y que incluye las cuatro naciones. Así que aclarado lo de la última vez. Sí, bueno, pero lo vamos a tener que repasar igual porque de vez en cuando se nos olvida, con esto del Alzheimer, se nos olvida, y entonces de vez en cuando hay que repasar. Pero específicamente vos, ¿dónde vivís? ¿En Londres? No, vivo en Inglaterra, en un pueblo al nordeste de Londres. Sí. Que son más o menos 120 kilómetros. Ajá. Y está más cerquita de Cambridge, para más o menos ubicar. Sí. Y es nordeste de Londres, pero sigue siendo el sur de Inglaterra. Eso es. Y sí. Es un pueblito de 7.000 habitantes. Ah, qué hermoso. Sí. Y del 1400. ¿Del año 1400? Sí, sí. Ajá. La calle principal es, todas las casas son del 1400. ¡Qué bárbaro! Y hay algunas que tienen las fachadas en lo que se llamó la época georgiana, que fue el 1700. Así que esas son como las nuevitas, ¿no? Ajá. Que se remodelaron, sí, en el 1700. Y que de ahí viene la expresión de poner buena cara. Ah, mira. Porque era lavarles la cara, claro, o cambiar las ventanas, uh-huh, y adentro seguía siendo la misma 1400, obvio. Sí, y tienen disposiciones, digamos, municipales, prohibiciones, sí, de cambiar las fachadas sin antes consultar. Sí, los que son así de esa larguísima data, sí. Ajá, sí. Ajá, está bien. Sí. Sí. Bueno, entonces, a ver, y no me dijiste el nombre de ese pueblo. El pueblito se llama Needham Market. A ver, Market me queda claro, y la palabra anterior no. Sí, Needham, Needham. Ah, listo. Bueno, Market. ¿Por qué Market? Sí. ¿Por qué se llama Market? Porque tenía los pueblos que tienen Market en el nombre, que eran pueblos mercados. Pueblos mercados, sí, que había en el centro, sí, una placita techada, claro, donde se llevaban, donde la gente vendía, era una feria. Ah, okay. Y una feria en tiempos de los tiempos de cuando se originó el nombre de ponerle Market, eran una feria de animales, de ganado. Ah, ahí está. Bueno, por costumbre y por extensión, Market. Exactamente. Bueno, ¿y de qué me querías contar? Que te arrancaste. Quería contar, sí, a ver, te iba a mandar una postal imaginaria, porque siempre que hablo pienso, o pienso, bueno, que suena, sonaría siempre un poco desatinado hablar de las glorias o del viejo mundo. Sí, sí. Que no son solo glorias, por supuesto. Hay de todo. Hay de todo. Sí. Pero entonces siempre pienso, bueno, es como que no, como que choca, como que bueno, que no va, que no encaja. Pero después me corregí, porque pensaba, esta mañana me levanté y no sé qué fue el comentario en la radio que me hizo pensar en una anécdota real de, sí, una profesora colega. Ajá. Que me dijo que en una oportunidad le tocó trabajar en una escuela de una zona bastante de escasos recursos. Sí, sí. Y el director le dijo, bueno, así comentando el programa de estudio, de enseñanza, sí, ¿no? El programa de la materia, que sí, era literatura, dijo, bueno, pero estos chicos no les dé Shakespeare, porque en realidad, bueno, que tienen una vida dura, de escasos recursos, donde el papá lo mejor es alcohólico y les pega, o, ajá, la mamá se, ajá, fue, qué sé yo. Sí. y no van a querer eso, no van a apreciar estas historias de princesas y de guerreros, sí, y de todas las tragedias, de Hamlet, y bueno. Ajá. Y esta amiga mía o colega dijo, bueno, precisamente por eso. Claro. Me imaginé. Lo van a apreciar. Me imaginé. Porque a veces, claro, es un mundo tan diferente, pero es como aquello de que no solo de pan vive el hombre. Entonces, sí, de repente, o por escapismo, sí, o por inspirar, de repente, bueno, un día yo quizá voy a escribir algo así. Claro. O por soñar, y por soñar, ¿por qué no? Uh-huh. Entonces, y en su momento, cuando me lo comentó así como una anécdota de paso, pero sí, me pareció un punto valedero. Claro, claro. Y entonces eso me conformó y pensé, bueno, te cuento, qué sé yo, cosas lindas, así entre comillas. Sí, pero vos sabés que esto que estás contando es, de alguna manera, no privativo del Reino Unido, sino que en todo el mundo hay una especie de prejuicio, ¿no? Que decís, bueno, esta gente tiene poca formación, no le voy a dar esto porque es muy complicado. Y esto es un prejuicio. Sí, totalmente, sí. Sí, y como decís, sí, estoy de acuerdo que no es privativo del Reino Unido. No, es un sistema de exclusión que funciona adentro del ser humano. Sí. Sí, no me gusta nada. O darle, bueno, no le enseñe eso, enséñale algo práctico. Sí, perfecto, pero ¿por qué no esto otro también? Claro, porque en general se tiende a que, mirá, esta pobre gente, mejor vamos a darles un oficio, así se pueden, sí, defender en la vida. Pero conjuntamente con el oficio hay que hacer un entrenamiento de la abstracción también. Sí. ¿No? Sí. Si no estás educando, si no, no estás contribuyendo a que le crezca el melón, que es lo fundamental. Exactamente, no estás enriqueciendo. Exacto, sí, exacto. Bueno, eso pasa, sí, también allá entonces. Sí, también. Bueno, sí. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué otra cosa? Y bueno, y a ver, visitamos, sí, el fin de semana pasado una casa que es más o menos como la Versalles de Inglaterra. A la miércoles, sí. Sí. Bueno, monstruosamente formidable, porque bueno, con que te lo resumo diciendo que es más o menos la Versalles de Inglaterra, sí, siempre más sobria de hacia, vamos a hablar de arquitectura más sobria, y de claro, afuera, claro, adentro es la misma monstruosidad barroca y rococó de la época. Claro. Y vos me decís que de afuera es mucho más sencilla la construcción. Sí. Ajá. Sí, bueno. Sí. Enorme, pero sí, mucho más sencilla, sobria, siempre que es una cosa muy de Inglaterra comparado por ahí con la arquitectura de Francia, ¿no? Sí, claro, porque tenían diferentes enfoques del mismo catolicismo también, ¿no? También, uh-huh. Sí, claro, y es más, en Inglaterra el catolicismo después de Enrique VIII se terminó la historia. Claro, el poder del catolicismo. Claro. Y las comisiones digo de la orden de construir, ¿no? Uh-huh. Emitida por la iglesia acá no funcionó, es decir, sí por la iglesia anglicana, pero ya no la iglesia católica. Claro, claro. Y pero bueno, tiene así describiendo un poco, como te decía al principio, la postal imaginaria, tiene un parque y sí, mucha tierra alrededor, pero tiene una cosa curiosa a nivel ingeniería, que es una cascada. Ajá. Natural, sí, y que después sí se han construido así, ingeniereado, uh-huh, entre, sí, comillas, sí, con escalones, bueno, toda esa parte construida por el hombre, digamos, sí, sí, pero aprovechando el declive o la colina, el declive, sí, de la colina, entonces la fuerza del agua, esa cascada, después al abajo, cuando llega a nivel, digamos, sí, va por un entubado hasta una, así está dirigido hasta otra parte, hasta otro costado del jardín de la casa o del parque de la casa. ¿Y qué? Ahí funciona un molino. Claro, pero con esa fuerza después genera una no sé cómo se dice, un chorro de agua que es una fuente, digamos. Sí. Pero natural, o sea, no hay bomba de Ah, claro, es una bomba natural con la misma caída del agua. Exactamente. Bueno, yo soy medio, ves, la ingeniería no es mi fuerte. Bueno, pero sí. Pero no obstante, sí. lo destacable es que es, bueno, sí, es imponente la ingeniería de la cascada y esta fuente y el plano, ¿no? El plan de la casa, bueno, para si ves desde un cierto ángulo ves la fuente. María Cristina, ¿sí? ¿Eso era una casa de una familia noble privada o era un palacio oficial? No, era de una familia privada, de un colaborador, de un servidor de Enrique VIII allá en la época Tudor de 1500. Sí. Y es una de las pocas casas que continúa en manos de la familia. Ah, mira. Son 16 generaciones. Qué bárbaro. Y hasta ahora, sí. Mm. Y bueno, pero funciona ahora como te digo, es un negocio no en cuanto a tienda, que, sí. Bueno, que también lo es. Es un museo privado. Es un museo privado, sí, pero hay, ¿cómo se dice? Fuentes de trabajo. Funciona como una empresa. Ahí. Ah, ok. Sí. Sí. O sea, sigue en la mano de esta familia, pero funciona ahora como una empresa ya hace bastante. Sí. Y uno del el duque actual, no, el anterior, estaba casado, esto es así, chismerío. Sí. Estaba casado con una hermana de John Kennedy, del presidente Kennedy. Ajá. Y él murió en la guerra, era piloto, y ella también en un accidente de aviación. Sí. A los pocos años. Uh-huh. Y esa casa se puede visitar, pagás una entrada y visitas la casa. Sí. ¿Y dónde está esa casa? Está a 150 millas de Londres, al noroeste. Ajá. ¿Y se llama? Se llama Chatsworth. Vamos de nuevo. Chat, como el chat de chatear. Sí, chat. Sí, y una S y Worth, W-O-R-T-H, todo junto. Worst, ¿qué significa? Valor de. Ajá. Pero que en este caso no. Sí. Pero worth solo es el valor de. Pero worst no era peor. Ah, no, pero es W-O-R-S-E. Ah, mirá, discúlpame. No. Claro, porque una casa no se puede llamar peor. Peor. Sí, pero bueno, a nivel, como insisto, a nivel postal, imaginaria, es sí. Una de las... Lindo. Vale la pena visitar, lindo, bueno, qué sé lindo. Yo. Sí. Pero bueno, tiene pocas visitas precisamente por bastante lejos de Londres, pocas visitas extranjeras, digo. Ah, claro. Sí, mucho local dando vueltas por ahí. Sí. Bueno, me gustó la postal, me encantó la descripción de la cascada y la facilidad que tenés para la parte técnica. Impresionante. Estoy traduciendo ahora una cosa de ingeniería. Sí. 300 páginas de aquella de la caída del dique de Medellín, ¿te acordás? Hace 4 años. Sí. No, pero aparte, pero esto es otra cosa, porque allí cuando haces traducciones te estás entrenando en un lenguaje técnico también. Sí. Sin duda. No, además es diferente esto de que, no sé si les pasa a todo el mundo, pero es como cuando entras a un aula y te pones el sombrero y de repente de profe y todo te no sé si todo te sale bien, es una gran dilocuencia, pero quiero decir, la concentración está ahí. Está puesta ahí, sí. No te pregunté cuántos idiomas manejás. Profesionalmente, bien, 4. Ajá. ¿Cuáles son esos idiomas? Inglés, sí. Francés, italiano y obviamente castellano. Ajá, profesionalmente. Y después tengo un poco de sueco. Sí. y portugués, que portugués lo puedo llegar a manejar, por ejemplo, yo que traduzco, lo puedo traducir escrito, no me animo a hablarlo. Ah, okay, entiendo. A nivel profesional, entiendo. Puedo ir a puedo ir a charlar en Brasil con alguien, pero no a nivel profesional. Está bien. Bueno, y y tu trabajo es hacer traducciones. Traducciones, interpretaciones y la interpretación es in situ, ¿no? Sí. Verbalmente. Ah, ¿podés hacer traducciones simultáneas, por ejemplo, del inglés? Sí. Ajá. Porque es complicado esto de lo simultáneo, ¿no? Es complicado y sí, no se usa muchísimo, solo en convenciones muy importantes internacionales, porque si no se va por la traducción consecutiva o el chuchotage, que es así el susurro, ¿no?, en el oído del... Ah, claro, sí. ...del destinatario de tu interpretación. Sí, de cualquier manera tenés que ir haciendo traspolaciones permanentes de expresiones idiomáticas que son intraducibles, entonces tenés que ir encontrando qué se dice en este idioma que no se dice en aquel otro o qué significa... En este contexto, sí. Pero sí, claro, tal cual, es un quilombo. Sí. Bueno, sí, sí, es la interpretación verbal, sí, es me gusta quizás más pero es agotadora. Sí, claro. No me doy cuenta en el momento, nos pasa a todos, pero al fin de un día de interpretaciones. Está bien. María Cristina, te llamo o nos llamamos en unos días y la seguimos. Me gustó lo de la postal de hoy y esta última parte de las traducciones y los idiomas. Te cuento algo más profundo. Dale, bueno. Te mando un beso grande. Otro grande para vos. Gracias. Hasta pronto. Bueno, la escuchaste desde el Reino Unido a María Cristina Migone Benfield, porque se casó con un Benfield, porque ella es Migone, ¿entendés que es Migone? Bueno, es Migone Benfield, el John, y aquí en El Desconcierto.